Victoria Udal lleva sus angelitos en un volqueo frente a una gitana. La estación acerca del teléfono y todo el mundo espera tu remis. El edificio muestra su esqueleto y en el espalda por el sol que mata. Y entre la lluvia cruza un colectivo portando un luz que escapa desde el bar. Cielo cerca de la sal y la escalera de la puerta cerrada, el fuego de la tarde en la otra esquina, mudándose debajo de un paraguas. Victoria Hogar llena de sus tortugas, el trabajo de acostar gente en sillones, todo termina en carteles de satira y los cables enredados bajo el sol. La lluvia se esfumó y ladran perros, volví a buscar el pasto en la mochila, mis cosas bien, las llaves ya se fueron. Por estos discos para no pensar el día. Enfrente el cielo, cerca de la sal y la escalera de la puerta cerrada, el fuego de la tarde en la otra esquina, mudándose debajo.